nos hizo tropezar. Y no sé lo que puede pasar si tú y yo nos volvemos a encontrar. Pues quizás hay un terremoto si me acerco a ti, o se estrellen los aviones y te pido salir. Puede que el cielo se derrumbe, puede que las calles se inunden, o tal vez caiga un meteorito cerca de ti, o puede que el apocalipsis llegue por fin. Puede que los móviles fallen, y que un rayo incendie las calles. Ok, dice. Recuerdo perfectamente cómo fue la vez primera. Bailabas entre la gente de una fiesta en la azotea. Me miraste y de repente se desató una tormenta y ya no pudimos ni hablar. Pero el azar fue indulgente y a mitad de primavera, simulando un accidente, nos cruzó un día cualquiera. Te giraste lentamente, yo ya iba a cruzar la acera y el suelo empezó a temblar. Y a ver cómo te cuento, que no es casualidad y siempre te encuentro. Sin salirte a buscar, me gustaría invitarte a bailar, pero me asusta lo que pueda pasar. Pues quizás hay un terremoto si me acerco a ti, o se estrellen los aviones y te pido salir. Puede que el cielo se derrumbe, puede que las calles se inunden, o tal vez caiga un meteorito cerca de ti, o puede que el apocalipsis llegue por fin. Puede que los móviles fallen, y que un rayo incendie las calles. Te vi bailando en la azotea, hicimos contacto visual pero no de cerca. La misión, tu nombre, papi, para la receta. Pero esta jodida lluvia arruinó esta fiesta. Y te busqué bajo de la tormenta, no encontré rastro de ti, me resigné a la espera. O tal vez el destino no quería que te quisiera, y justo en ese instante nos cruzamos en la acera. Y me giré y te miré y tú sonreíste. Qué bonito fue cuando me viste en la calle y te detuviste. El mundo se volvió algo menos triste debajo de la luz de aquel eclipse. Pues quizás hay un terremoto si me acerco a ti, o se estrellen los aviones y te pido salir. Puede que el cielo se derrumbe, puede que las calles se inunden, o tal vez caiga un meteorito cerca de ti, o puede que el apocalipsis llegue por fin. Puede que los móviles fallen, y que un rayo incendie las calles. Casi sin darme cuenta, me salgo pa' la calle a ver si mis ojos te encuentran. Y como no conozco los rincones que frecuentas, te busco en todas las tormentas.